Hola, ¿estás por ahí? Hola. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo buen estás? Día, Buen hola día, Ángeles, hola Ángeles Ana. y Ana, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás después de Bien, todas acá. estas tensiones? Oh, tratando de recuperarme, ¿no? No he dormido mucho en estos días, recién anoche fue la noche más tranquila, por decirlo así. Así que tratando de recuperar energías porque un agotamiento de estrés, de dar notas, de moverse, de todo lo que estamos haciendo para que se haga justicia. Bueno, dale, contanos entonces. Yo hice un breve ahí anticipo, pero si nos querés contar ahí en tu voz propia lo sucedido, te abrimos ahí el micrófono para que cuentes, porque anoche también estuvimos viendo en los medios hegemónicos cómo te cortaron la entrevista, así que acá te quiero que te explayes y ¿A cuentes dónde todo. me cortaron la entrevista? No, no te Yo no he contaron, podido pero ver todas las entrevistas claro, que di, no. pero me enteré de que, por ejemplo, no sé, en algunos medios lo que dijo Lebrino mágicamente estaba muteado, solo se veía el video y cosas así, obviamente, visto una manipulación de medios extrema con este tema. Ajá, yo tenía justamente, estaba contando con los cheques y tenía como una opinión, como por un lado, qué bueno que después de toda la movida transmedial, podríamos decirlo, de redes, que se hace como una poblada en redes, los medios hegemónicos no les queda otra que levantar la noticia, no la pueden ocultar, digamos. Pero después cuando la levantan hacen eso, ¿viste? Ponen un pedacito así, sí, porque lo que pasó Claro. es que pip, y ponen después a Lebrino hablando hueva. Así que bueno. Sí. Diciendo todo esto, No, una queremos que vergüenza. nos cuentes cómo todo lo que Bueno, pasó. mira. Dale. El viernes 25 de marzo yo, como bien dijiste, lanzaba un video de un tema del último disco que saqué, que se llama Un Troller. El video se llama ¿Dónde y cuándo? Por si lo quieren ir a buscar a YouTube y verlo, porque al final el motivo de todo esto era promocionar ese video. Así que si quería verlo a YouTube, dónde y cuándo lo presentaba, salía automáticamente por YouTube a las 22 horas. Había citado a mis amigas, allegados, productores, gestores culturales, a reunirnos privadamente en una propiedad privada, a proyectarlo en un proyector. Y a brindar por haber concluido este proyecto. Era más que nada una reunión de lobby con gente que ha trabajado con Don Turco, que es parte de Don Turco o que quiero que sea parte de Don Turco. Entonces era más que nada una reunión de lobby para brindar y mostrarles en qué momento de mi carrera estoy, básicamente. A las 22 salía el video, la idea era, hasta las citaciones que hice por WhatsApp, decía que la idea era a las 23 estar desalojando pues bueno, tampoco se tenía que estirar más, porque la idea era ver el video, como salía a las 22, que nos quedemos una hora más, dos más, y después nos íbamos, y aparte porque era una propiedad privada que me prestó un amigo y que teníamos que ir. Cuando nos estamos por ir, a las 23:05, llega la policía, dos efectivos, una femenina y uno masculino. Irrumpen en la propiedad privada porque no aparecieron en la vereda, aparecieron ya directamente adentro de la propiedad privada, adentro de un pasillo que es parte de esa propiedad y ya en la puerta de esta habitación en la que estábamos. Bueno, nos retienen ahí, no nos dejaban salir, nos dicen que era por una denuncia de ruidos molestos, nosotros le decimos ya nos estamos yendo, así que bajamos la música y mientras sale la gente ya está. Bueno, no pasaba nada, no pasaba nada, nosotros estábamos adentro y no entendíamos por qué no nos podíamos ir, porque no existe nada más clásico y básico que una denuncia por ruidos molestos. Todos nos han denunciado alguna vez por ruidos molestos y te tocan el timbre y te dicen bajar la música y nada más. Empezando, dato no menor, que la policía no encontraba el lugar. Así que si fuese una denuncia por ruidos molestos, por música fuerte, lo más fácil es encontrar el lugar, llegás a la cuadra y si la música está fuerte, ya escuchás de dónde viene. Ellos ni siquiera encontraban el lugar porque ni siquiera se escuchaba la música, empezando por ahí. Bueno, nos tienen como 20 minutos, faltándole respeto al inquilino, estigmatizándolo, poniéndole adjetivos despectivos de todo tipo. O sea, la violencia psicológica fue desde el principio. Eso cabe aclarar porque ya los efectivos policiales vinieron con una actitud totalmente prepotente, por una simple denuncia de ruidos molestos. Pasan 20, 25 minutos, no nos dejaban ir, les seguimos preguntando que se identifiquen, no se identificaban, no tenían orden judicial, y nos cuentan que había una nueva falsa denuncia de venta de estupefacientes, consumo, no sé qué más. Le volvemos a preguntar, bueno, para esta nueva denuncia, ¿vos tenés una orden de allanamiento? No, nos dice, y ahí es cuando nosotros ya nos cansamos y le decimos, mirá, si vos no tenés una orden de allanamiento, no te estás queriendo identificar, nosotros conocemos nuestros derechos, estás haciendo privación ilegítima de la libertad, aparte de haber irrumpido en una propiedad privada, vamos a empezar a caminar para afuera pacíficamente y nos vamos a ir todas a nuestras casas porque estamos en libertad de hacerlo. Cuando comenzamos a caminar para afuera nos empiezan a reprimir, a empujar, sobre todo esta policía que era la más violenta de todas. Las mujeres fueron las más violentas, sin duda. Las efectivas policiales mujeres fueron las más violentas. Empezaron a empujar a la gente, que es lo que se ve en el video, cuando se empieza a escuchar, no me toques, no te estoy tocando, sí, te están filmando. Cuando veo eso, empiezo a filmar, me empieza a golpear esta policía para tirarme el teléfono, me tira trompadas en medida, que si me metía una en el ojo, en la nariz, me la rompía. Y bueno, se me queda el teléfono, deja de filmar, lo levanto, trato de filmar de nuevo, me empieza a amenazar con tirarme gas pimienta, que también están videos de esos en los que yo salgo gritando, ¿en serio me vas a tirar gas pimienta por estar filmando? ¿En serio me vas a tirar gas pimienta por estar filmando? Bueno, ahí se empieza a descongestionar todo, entonces a la policía le da, parece impotencia por no poder hacer nada, porque no tenías derecho a hacer nada, y quieren detener a alguien como para justificar el operativo, y empiezan a tratar de agarrar a un compañero, a Augusto, este chico que le pusieron la rueda como George Floyd en la cabeza, tratan de querer agarrarlo, y él dice, no, soltame, que yo no he hecho nada, entonces se escurre, en los videos se ve que se escurre, que él lo único que quiere es escapar, en ningún momento se pone en posición de querer pelear, solo quiere escaparse. Cuando se quiere escapar, le dan una trompada, y bueno, todo esto que te estoy contando es toda la conclusión que hemos sacado después en cuanto a los relatos y los videos, porque en ese momento estábamos cada uno en una, todos en shock, entonces yo todo eso no lo vi, entonces creí que no había pasado nada, y me voy para otro, para una esquina, para la esquina de Maipú, y ya no había móviles, nada, entonces, pero no estaban mis amigos, empiezo a buscar por las cuadras, y me encuentro con que en la calle Viritos, ahí es Godoy Cruz, estaba cortado por San Martín, con un móvil transversalmente y otro por Roque San Peña, con otro móvil transversalmente y alrededor de 5 o 6 móviles distribuidos por la cuadra. Tal cual. Que estaban haciendo las detenciones. Ahí es donde me encuentro Augusto con la rodilla en la cabeza, a Soledad Alanis, la Blunti. Un segundo, Augusto, ¿sí? Es el chico que se ve en los videos que lo suben al auto totalmente desvanecido. Inconsciente. Inconsciente. Sí, sí. Sí, y estaba. También los medios han dicho. Algunos ni lo han dicho y otros han dicho en su puesto estaba inconsciente. En su puesto no tiene nada, él estaba inconsciente. No, lo suben no inconsciente, se ve claramente. Se ve claramente en el video cómo lo suben. Aparte, eso un perito médico lo puede ver. Se ve que las palmas de la mano van para adelante, que las ruedas están caídas, que el cuello está caído. Él estaba 100% inconsciente cuando lo suben al móvil. Después, también a Anaís, la Blunti, otra colega artista, 28 años, la lincharon básicamente, le pegaban entre 4 policías mujeres en el piso, con otros 4 o 5 policías masculinos haciendo de pantada, era una paliza custodiada, para que nosotros no podamos acercarnos a hacer nada. A Guillermo Salati, que también productor y gestor cultural de 40 y tantos años, le pegan desmedidamente cuando él le trata de ayudar a la Blunti. A él se le caen los anteojos, que tienen miopía y astigmatismo, o sea que no ve ni de cerca ni de lejos nada, sino anteojos. Imagínate. Se ve en un video también que trata de buscar los anteojos y ahí los amarrean de la cabeza, le empiezan a pegar. Perdón, que me estaban llamando. Está bien. Después pasa un ciclista, amigo nuestro, o sea que nos reconoce, empieza a filmar, que también se ve en los videos, le dicen que no puede filmar, que no puede filmar. Acerca un policía que se le ve perfectamente la cara cuando le da una piña, se cae el teléfono, pero este teléfono no dejó de grabar cuando se cayó, y otro compañero nuestro que fue después uno de los detenidos también, levanta el teléfono y comienza a filmar y ve cómo a este ciclista, solo por estar filmando, lo van tironeando de los hombros, que él estaba arriba de la bici, no se podía bajar de la bici. Por supuesto que se cae de la bici, se le enganchan todos los pies dentro de la bici y lo siguen arrastrando con la bici enganchada a los pies por haber estado filmando. Este compañero que recuperó el teléfono y sigue filmando eso que le pasó al ciclista con el teléfono del ciclista, es el otro chico morocho que lo llevan agarrado del cuello y que lo ahorcan y le pegan en la panza antes de meterlo al móvil, al grito de así que te gusta filmar, así que te gusta filmar, ahora va a filmar. Y en los videos está todo eso. No, la verdad que la supuesta agresión que han dicho que hemos hecho nosotros, que es por lo que se inició los disturbios, fue quedó al apretado del flash de mi teléfono, básicamente, porque tenemos videos previos a esos que los filmaron sin flash, entonces la policía no se dio cuenta, no pasó nada, pero cuando empezamos a salir y nos empiezan a empujar y yo empiezo a filmar con flash, ahí se da cuenta de lo estamos filmando, empieza toda la violencia, y varios de los detenidos fueron por estar filmando, y los golpearon por estar filmando el operativo policial. Cabe aclarar que, bueno, era una falsa denuncia, aparte de la de Rubios Molestos, también era falsa la de Rubios Molestos, porque la policía llega a las 23, o sea que los Rubios Molestos fueron antes de las 23, estábamos en total derecho de hacer cualquier tipo de ruido. O sea que no existe, no es válido ruidos molestos previo a las 23. Exacto. Claro, claro, la ley lo permite, o sea, dice que hasta las 23 se pueden hacer ruidos. Yo podría haber estado refaccionando un baño, taladrando con un martillo neumático, y si era antes de las 23, estaba en todo mi derecho. Claro. Y después la otra falsa denuncia de venta o tenencia de drogas, todos los detenidos fueron requisados y nadie tenía tenencia de nada. Hay un solo imputado y ha sido imputado por resistencia a la autoridad, así que eso también cabe aclarar, porque es increíble que el ministro de seguridad, que el cargo más alto dentro de la seguridad de Mendoza, salga a dar afirmaciones, a no solo avalar el actuar de la policía, sino a afirmar que nosotros agredimos, escupimos, que hicimos todo tipo de cosas que en los videos se ve que no. Así que nada, sigan a la Instagram @violenciapolicialmza, que ahí estamos subiendo todos los videos que son la mejor evidencia para contradecir eso. Y nada, también, como no conocíamos a Lebrino porque nunca había dado la cara, ahora que lo conocemos y hemos investigado, sabemos que es licenciado en comercio exterior. O sea, ¿qué tiene que ver un licenciado de comercio exterior con seguridad? ¿Cómo llegó a ser un licenciado de comercio exterior ministro de seguridad? Eso no lo podemos entender. Parientazo. No sé qué otra aclaración más quería hacer, pero bueno, preguntame, yo te digo lo que me pregunté. Luli, ¿querés hacer una pregunta? Sí, ahí Marquitos pregunta, también parte del equipo, si han pensado hacer alguna denuncia específica en relación a la violencia institucional. Sí, sí, por supuesto, vamos a hacer una contrademanda de los detenidos, porque bueno, por supuesto la policía sabe que actuó muy mal, entonces iniciaron ellos demanda hacia los detenidos, hacia el imputado le hicieron una demanda por una laceración de un oficial de policía en el dedo meñique. No sé si saben lo que una laceración es, una raspadura básicamente. Claro. O sea, dicen que nosotros los escupimos, que hay no sé cuántos oficiales heridos, que esto, que el otro, pero los que hacen la denuncia es la misma policía, y la misma policía lo único que puso es que hay un solo oficial con una laceración en el dedo meñique. Y nosotros vimos que cuando empezaba a perseguir a nuestro compañero Augusto, un oficial bastante en sobrepeso, digo bastante en sobrepeso porque cabe aclarar que una persona cuando pesa mucho y va corriendo y se cae y apoya la muñeca, probablemente se lesiona. Este oficial que lo empezó a corretear a gusto se cae en un momento en la vereda y se cae fuerte. Estamos viendo cuando nos muestran las cámaras de seguridad de la casa, de que solo tiene la fiscalía, si eso se puede ver, porque probablemente la lesión que tiene se la hizo ahí cuando se cayó, como un inútil que son, y como fueron igual de inútiles todos, que no ni siquiera sabían reducir una persona. No, o sea, entre cinco personas agarraban una persona y no se resistía y no la sabían reducir, solamente le pegaban piña en la panza y de todo. Cuando nadie se estaba resistiendo, era simplemente hacer una zancadilla, tirar al piso y reducir, y nada más, no hacía falta la tortura. Augusto Cabal, que le ponían la rodilla en la cabeza, mientras le ponían la rodilla en la cabeza, le acariciaban la cabeza y le decían qué bonitas rastas que tenés. No, tenemos pruebas, ¿no?, de que ha habido tortura también. Claro. Tal cual. Y estamos hablando de... Hay pruebas de que ha habido tortura. Realmente parecía el proceso. Se los llevaron al grito de sucio, zurdito, subversivo. Ha habido tortura por todos lados. Física, psicológica. A Soledad Lanija adentro de la... Su padre hace poco salió de una lucha con el cáncer muy grande, que casi se nos va. Parece que los policías tenían esa información. Y nada, para torturar a Soledad Lanija adentro le dijeron que el padre estaba fuera, descompensado, muy mal. Cuando el padre estaba con nosotros, él no estaba para nada mal. Que era simplemente para torturarla a él, en otra comisaría, a los otros chicos. Cuando los metió al calabozo, le dijeron a todos los otros compañeros que estaban ahí por haber golpeado a una mujer, al chico que te digo, ciclista, que vemos que se lo dan solo por filmar, y al otro morocho que agarra el teléfono para seguir filmándolo, el ciclista, los metieron junto a la comisaría 40, y cuando los metieron al calabozo, le dijeron a los compañeros que estaban ahí por haberle pegado a una mujer para que los caguen a trompada. Decí que obviamente la gente que estaba allá adentro primero les preguntó a dedo y no creía en la policía, por supuesto. Claro. Podrían haber cagado trompada en la comisaría 27 a Florencia, mi compañera. La cagaron a trompadas, que es la profesora de inglés que salió con toda la cara raspada, que en el video cuando se ve que se las vean detenidas no tiene la cara así. Amenazaron a los abogados. Amenazaron al abogado Santiarena, hijo de un juez muy conocido. Lo amenazaron de muerte cuando fue a pedir el estado de detención de los detenidos. No puedo dar detalles de las palabras que le dijeron, porque bueno, eso se usa para la denuncia y para la defensa, pero no es una exageración. Literalmente lo amenazaron de muerte a un abogado que fue, el abogado defensor, que fue a preguntar en estado de qué estaban detenidos, en condición de qué estaban detenidos, y ahí lo amenazaron de muerte, básicamente. ¿Qué pasará por la cabeza de esta gente cuando frente a una denuncia activan semejante movida de móviles, No hay algo que pase por la cabeza, no hay algo que pase por la cabeza, sin duda, estas son órdenes desde arriba, es imposible que una denuncia de ruidos molestos termine. No vaya más allá de tocar el timbre y decir, sí, ¿qué están haciendo? No, estamos escuchando música acá con un amigo, que ya nos vamos. Ah, bueno, ok, baja la música y listo. Porque o sea, en esa zona pasa. Es el protocolo de siempre. Generalmente. En esa zona pasa. Yo he estado... ¿Cómo? Que en esa zona pasa que la policía y de Tadeo quiere como mantener el orden. Y yo he estado en centros culturales donde ha pasado lo mismo. Pasada las 23, con una guitarrita chiquitita así, cae la policía, ruidos molestos. Pero no entran, respeto total. Entonces yo pienso, lo que vos decías hace un rato, cuánta información tenía esa policía armada que va a reprimir a un grupo de jóvenes que estaban totalmente indefensos, sin causas ninguno, disfrutando de un evento privado. Digo, ¿cuánta información tenían y cuánto fue como orquestado y esperando esa denuncia, si es que existió, ponele? Toda esa fuerza que se desplegó, como lo que vos decías, tenían información de cosas, fueron a amedrentarlo. Sí. Nunca quisieron informarse de nada de lo que estaba pasando. Y hay tres. Simplemente nos querían retener. Sí. ¿Hay tres o cuatro policías que están ahí como apartados del cargo? ¿O cómo es? ¿Cómo sigue eso? Y a nosotros, la verdad, que nadie nos ha comunicado nada. Todo lo que sabemos eso de los policías suspendidos lo hemos visto en los medios. Pero bueno, Marcos Puertas, que es el. cómo era la IGS, me olvidé lo que quería decir las siglas, pero básicamente como asunto interno de la policía. Uh-huh. Él dijo que sí, que habían dos policías sumariados, que no iban a trabajar por 30 días, pero que sí iban a recibir el sueldo. O sea que encima lo hicimos tomarse vacaciones, pagas, porque últimamente no deberían estar recibiendo el sueldo. Tal cual. Y que se iba a iniciar una investigación. No sabía que habían tres o cuatro ya, pero sí sabía que habían dos con sumario y que no iban a ejercer trabajo por un mes. Claro, no, eso que pero sabemos, si no, como vos decís, lo dijeron en los medios, no tenemos confirmación real, sí que la bicameral salió a como intentar poner un orden o organizar este exceso de violencia institucional que ocurre además diariamente, ¿no? Ahí en la página esa que vos mencionas de Instagram, que se llama Violencia Policial, han empezado a llegar un montón de videos. Uno pasado la semana pasada en Las Heras, también en un barrio, a los tiros, con chicos, jóvenes, o sea, empezaron como que siento que se ha destapado una olla con el hecho de ustedes y con toda la sociedad que está expresándose en las redes, que es un medio de información que cada vez crece más y más y más. Así que bueno, esto me parece, ojalá que se destape la olla y que se modifique. Se saque a toda la policía. Sí, nosotros por un lado, estamos contentos porque sabemos que esto generalmente pasa en barrios de bajos recursos, con gente que no tiene ni siquiera el poder económico como para afrontar una denuncia y que aún menos tiene la educación y el conocimiento de cómo actuar en base a esto y menos el poder de difusión. Así que la verdad que estamos contentos en ese sentido porque esto es verdad, pasa todos los días, no es un caso aislado, pero bueno, siempre pasa con gente que no se puede defender, que no puede hacerlo visible, y esta vez no fue así, así que vamos a tomar carta del asunto como para representar a toda esa gente a la que le ha pasado. Por algo siento que ha sido tan viral el video de violencia policial de MZA, ya tiene más de un millón y medio de reproducciones en 2-3 días. A las 30, 40 horas de haberlo lanzado, una cuenta que no existía ya tenía un millón de reproducciones. Eso es claramente que la gente se siente representada y que siente empatía por lo que pasó porque conocen el actuar de la policía. Entonces, si es así que socialmente la gente está al tanto de que la policía actúa así y se siente representada con lo que nos pasó, siento que vamos a tener muchísimo apoyo y que de alguna manera vamos a lograr algo, como por lo menos, no sé, que cuando se repita pase lo mismo que ahora, un quilombo mediático de la hostia, porque sí. No creo que dejen de pasar estas cosas, menos por cómo es la policía de Mendoza, y menos teniendo un ministro que sale a avalar el actuar de la policía sin antes mirarse un videíto. Sí, tal cual. Un videíto. Cualquiera de todos los videítos que ves, sabes que la policía no actuó bajo el protocolo. Pero bueno, mejor para nosotros, porque que un ministro salga a decir que la policía actuó con total normalidad, de la manera que actúan siempre, que llaman al 911, nos da muchísimo más aval de decir, él cree que el protocolo es así, que él afirma que cada vez que se llama al 911, ese es el actuar policial. Sí, tal cual. Entonces eso da más miedo y con tanta impunidad que lo diga. Bueno, la verdad que todo ahora sí con el detalle preciso de cómo has podido relatar los hechos y con el tiempo necesario para que lo puedas hacer en un medio que siempre está abierto y siempre dispuesto a escuchar y a promover que se conozcan estas cosas, es parte de lo que nos desvela dentro de nuestro colectivo comunitario mediático. Bueno, mucha suerte con la carrera, más allá de todo esto, y también por suerte, gracias a esto, porque la trascendencia ha sido a nivel nacional y bueno, y es como decimos, tiene una perspectiva también de visibilizar la violencia institucional de la policía de Mendoza, pero también, bueno, la posibilidad de que ustedes lleguen a otros públicos por esta noticia, pero claro, también sí, ya sí. Pasando a lo artístico. Así que bueno, la mejor de las suertes en ese sentido y bueno, y a disposición. Sí, por eso también quiero hacer hincapié, a veces como que me incomoda un poco hacer hincapié en el video, porque bueno, sabemos la gravedad de lo que está pasando y por supuesto que es prioridad comunicar esto, pero dentro de todo el esfuerzo, inversión del proyecto del video, estaba preparada una rueda de prensa para la difusión del video y por supuesto que toda esa rueda de prensa se ha puesto a disposición de esta represión. Así que bueno, cabe aclarar que el video se llama ¿Dónde y cuándo? De Don Turco, una sola palabra, Don Turco, todo junto, en YouTube, en las redes me pueden buscar o para ver el video o para seguir viendo evidencia de registro de lo que pasó la policía, como Don Turco, todo junto también. Y bueno, apoyen el arte local, que finalmente, ahora cuando pasó esto, parece que nada, que no hay tanta gente consciente en Mendoza como creemos que había, porque la verdad que mucha respuesta de la sociedad mendocina fue muy diferente a la respuesta de la sociedad argentina. Tal cual. Mucha de la sociedad mendocina respalda y encubre a la policía. Sí. Bueno, sí, vamos, son barreras que tenemos que bajar y desculturalizar y contarle a la gente esta realidad, porque si están viendo también la información que les bajan los medios hegemónicos, y sí, piensan otra cosa. Entonces, por eso existen estos medios, para poder contar la realidad, poder llegar a otra audiencia, contar la verdad de todo lo que pasó que vos contaste. Así que, bueno, te dejamos el micrófono siempre abierto para que nos sigas contando cómo va esta causa. Y para todo lo que necesites, muchas gracias por tu participación y nos vemos próximamente. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, arroba violencia policial MZA es el Instagram. Cualquiera que tenga registro de lo que sea de la violencia policial, que nos hable ahí, porque bueno, lo vamos a usar para hacer este tipo de reclamos, porque la cuenta le ha tomado mucha visibilidad. Así que siéntanse totalmente libres de usarnos como respaldo. Tengan paciencia también, porque se imaginan con el boom viral que es esto, que no hemos podido vaciar la casilla de mensajes. Pero bueno, a poco con los días vamos a ir leyendo todo. Buenísimo. Bueno, nos vamos a ir escuchándoles. Claro, sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Dónde y cuándo? Chau, chau. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós.